Se viene la gran movida 2008, todo para vos. La movida X4. El 4 de enero, junta a tus amigos, junta muchas ganas porque vas a vivir la movida X4. La movida X4, el 4 de enero, Corrientes 1858, anticipadas en Clubhouse. La movida X4, sonido, luces y mucha onda, shows en vivo. Auspicia Clubhouse, Modern Computers, 7 Comunicaciones, Heladería El Polo, Goya Color, El Mundo del Regalo, Extreme Team y Publimax. La Movida X4. La Movida X4 fue declarada de interés popular por las masas. Pero vos, loco, ¿viste?